Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos euros por mega minería. Todos los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy buenas tardes, comenzamos hasta las 20. Con 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Saludamos a la audiencia de FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche, y a la audiencia de Radio Nacional Bariloche, la FM 95.5 y la AM 590. A lo largo del programa vamos a saludar y agradecer a las demás radios que van a retransmitir este programa. En principio, las vamos a acompañar hasta las 20. Antes de saludar, como es debido al resto del equipo, les recordamos, nos pueden seguir por Instagram y por Facebook como Colectivo Al Margen y nuestro número de teléfono es 2944-1082-66. Mi nombre es Mariela Martínez y el resto del equipo está conformado por Julia Biagioli y Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Y yo quién sería de los dos? ¿Cómo le va, Mariela? ¿Cómo anda? Librado a la imaginación. ¿Cómo la trata esta tarde si nos están escuchando en vivo aquí en Bariloche? Tarde de gorro de lana, podríamos decir, ¿no? Se no vino tanto, la fresca. Mire, si se lo digo yo, o capaz que porque tengo calefacción ahora. Porque pusieron la estufa aquí en la 105.5, por eso está tranquila. Hay otro clima, señoras y señores. Programa cargado de información. Estaba pensando que hace mucho no digo buenas tardes si nos están escuchando en vivo, buenas noches o buenos días si nos toman de alguna de las señales que después vamos a estar contando de la red de medios comunitarios de aquí de la región. Felices con este programa cargado de información. Vamos a empezar entonces con el programa 236. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Vamos con el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy. Te pedimos que escuches con atención el diálogo que tuvimos porque de alguna manera, por lo menos cuando hicimos la nota, lo que a mí se refiere me transportó a otra realidad y me hizo también tener una real dimensión de lo que significa militar y participar de determinados espacios, teniendo en cuenta la extensión que nos plantea muchas veces la Patagonia y poder acercarse de alguna manera con vecinos, que no es como acá que uno golpea la ventana y está con el vecino, sino tener que recorrer kilómetros y kilómetros para poder acercarse y charlar un tema que afecta en común a las comunidades. Venimos tratando desde hace bastante tiempo, desgraciadamente, el tema de los intentos megamineros en diferentes lugares del país, también aquí en la Patagonia. Especialmente hoy vamos a estar hablando nuevamente de Chubut, vamos a estar hablando en torno a este rechazo a la iniciativa popular que ha llevado adelante la legislatura de esa provincia, pero te vamos a trasladar, te decía, a una región de la meseta, porque estuvimos charlando con integrantes de alguna de las comunidades que participaron de un encuentro el 9 de mayo en Gangan. Estamos en comunicación con Mabel Lienqueo, ella es integrante de la comunidad Yalalaubat. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, acá estamos. Para situar a los oyentes, estamos hablando de una comunidad que está en las cercanías de la zona de Gangan, en la meseta chubutense. Contanos cómo es el lugar donde vos residís. Sí, estamos más o menos a casi 200 kilómetros de Gangan. Formamos parte de las comunidades de pueblos originarios, Mapuche Tehuelche. Es una aldea escolar, porque acá hay una escuela, sí, la número 62. Somos pobladores más o menos 60 pobladores acá en la comunidad. Y después alrededor están los vecinos que son ganaderos, que también forman parte de la comunidad, y somos varias familias las que vivimos aquí. Mabel, recibimos información que el 9 de mayo, vecinos de las localidades de la meseta, de ahí localidades cercanas, se estuvieron reuniendo en Gangan con motivo del rechazo que se dio en estos días al proyecto de iniciativa popular en Chubut contra la explotación megaminera. Contanos acerca de esta reunión, quiénes participaron y a qué conclusiones se llegó. Bien, sí, el día 9 nos reunimos en la comunidad de Gangan con vecinos de la comunidad de Laguna Fría, Chocayo Este, de la comunidad del Machín de los Cual, vecinos autoconvocados de ahí, de la localidad de Gangan, y nosotros de acá de Yalalaubat, y también estuvimos en comunicación, no estuvo presente, pero de la comunidad de Jimmy de Taquetrem. Nos reunimos justamente porque surgió el rechazo al proyecto de iniciativa popular, que consideramos un acto totalmente antidemocrático, que eso fue lo que escribimos en el documento que salió, porque es un documento, una ley que se presenta por más de 30.000 firmas, ¿sí? Nosotros, junto a diferentes localidades de acá, también formamos parte de ese proyecto y firmamos ese proyecto, por lo tanto nos sentimos muy defraudados de la acción que toma el gobierno de sacar y de rechazar este proyecto en dos días, que por lo que vemos no fue tratado con la debida responsabilidad que deben legislar los diputados. Entonces creímos que era muy necesario reunirnos y tomar una postura y definir un documento para también hacer llegar las voces de los pobladores de la meseta, que somos directamente afectados si se llega a aprobar el proyecto de zonificación que presenta el gobernador y su gobierno en realidad. Mabel, vos nos contabas que sos integrante, te presentamos como integrante de la comunidad Yalalaubat y participaste de esta movida del 9 de mayo en Gangan, teniendo en cuenta también las dificultades, ¿no? Como para situar un poco a los oyentes, las dificultades que tienen que ver con las distancias y también las dificultades que se encuentran a nivel comunicación en la meseta. Ahora vos estás, te agradecemos que estás en una escuela porque es la única manera que tenemos de poder hablar vía telefónica. ¿Cuál es la mecánica que se tiene dentro de las comunidades una vez que cada uno de los referentes o algún representante de las comunidades participa de un encuentro así, pero luego después tiene que volver a su comunidad a contar a comunicar y a tomar una decisión en torno a lo que se habla en la reunión? Sí, mira, es muy difícil el tema de, por ejemplo, trasladarse a un lugar, a una localidad en donde se realiza alguna asamblea, o reunión, o marcha, o lo que sea. Siempre que podemos asistir, lo hacemos por nuestros propios medios, por nuestra propia convicción. Son muy distantes los lugares de acá, todo camino de ripio, por lo tanto es necesario contar con tiempo, también tiempo prudencial para viajar, para regresar. Es necesario, sí, siempre que asista siempre algún miembro de las comunidades para que después lleve esa información a su comunidad. Siempre nos manejamos de esa forma, respetando la comunicación y que todos tengamos el mismo mensaje, ¿sí? No distorsionar tampoco la comunicación, sino llevar siempre la verdad de lo que se habla, de las decisiones que se toman. Si bien podemos reunirnos y tomar decisiones en asamblea, después debemos contar con el aval de nuestro representante en las comunidades. Entonces, es una cuestión de tiempo, más que nada también de poder contar con el tiempo para poder juntarnos, para poder volver a reunirnos. Estas situaciones en las que nos pone el gobierno de tener que salir es algo que nosotros, bueno, lo tenemos que hacer sí o sí porque necesitamos conversar, hablar, asamblear y tomar decisiones en cuanto a lo que va pasando, porque como dije antes, esto afecta directamente a las comunidades y a los pueblos cercanos en donde está ahora el proyecto Navidad, que pertenece a la empresa Panamerican Silver. Entonces es complicado el tema también de la comunicación. Como decía, estoy en escuela, hay un teléfono público y desde ahí, desde acá podemos hacer esta entrevista, si no sería más imposible todavía. Y después, bueno, por otro lado, lo que también nos pasa es que los medios masivos de comunicación, que la mayor cantidad de gente escucha, que no nos dan la participación y la voz de los que estamos en contra de lo que es el emprendimiento megaminero, también de esa forma nos callan, sí, nos silencian. Y lo peor que pasa es que solamente difunden las voces que están a favor de la minería. Y eso también es injusto porque si es un medio de comunicación deberían darle las voces a todos. Entonces poder tener una participación también nosotros, que tenemos los argumentos, sí, los fundamentos para decir no queremos la megaminería en nuestros territorios. Esa. A todos los pibes de Treleu ahí luchando contra la mega minería. Estamos juntos, el Yacún aquí presente. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión. Para a los pepenadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Y después del saludo de Manu Chao desde España en apoyo a quienes están ahí bregando por la iniciativa popular, escuchábamos a Manu Chao con Lágrimas de Oro. Voces al margen. Soy por el transporte y otra por el acá, por el intendente que no hace nada para la gente de acá de Bariloche. Está engañando a la gente y ahora no quiere dar la cara. Somos muy humildes, somos del barrio Salto. Yo trabajo por hora, no tengo un sueldo fijo, tengo un trabajo por hora. Y yo trabajo en los kilómetros. Yo estoy pagando 41 pesos, me sube eso. No me va a alcanzar para mí, ni para comer, ni para el colectivo. Y si yo no voy a trabajar, no tengo para comer, para vivir, para pagar mi impuesto. Estamos esperando al intendente que se haga presente. Lamentablemente no volvió a la intendencia, así que lo estuvimos esperando casi una hora. Se lo llamó por teléfono, no atendió, te corta la llamada, le mandás mensaje, los ve y los escucha y no te responde. Una falta total de respeto. Le conviene más el aporte empresarial que escuchar al pueblo, a su pueblo. Por una cuestión de que no le interesa lo que le pasa al pueblo, solamente juega para su propio interés. Reclamar siempre lo mismo. Nosotros no podemos permitir un aumento de un 131%. No sabemos dónde van los subsidios que estamos pagando nosotros, tanto el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Entonces no pueden alegremente permitir un aumento de ese tipo. La situación es muy lamentable. No hay trabajo. En este momento, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros que se han conseguido una changa o un trabajo no pueden venir porque están justamente peleando por el mango. Si vos te fijás acá, hay de todo. Hay gente de los barrios, de las escuelas. Si bien nos tenemos que cuidar todos y estamos tratando de respetar la distancia, el problema es muy grave, muy grave. Y realmente se está poniendo por encima lo mercantilista y el dinero por el cuidado de las vidas de nosotros. Pero hay gente que no tiene para comer. El fin de semana pasado del paro, hay gente que perdió mucho trabajo. Y la idea no es confrontarnos con los choferes, porque ellos están reclamando por también un derecho que les corresponde. Y no somos escuchados, que es lo más tremendo, ¿no? Soy del barrio Perito Moreno. Afecta muchísimo porque tenemos que pagar 700, 800 pesos para llegar a nuestros trabajos o tenemos que patearnos todo, kilómetros y kilómetros pateando. Y Genuse tendría que actuar, él nos tiene que dar respuesta a todo esto porque él es el intendente. Más allá de todo, el subsidio que se le ha dado a la empresa sigue todo igual. Así que bueno, nosotros lo que pedimos o un arreglo, sino que Genuse se las tome, que se vaya, que nos den respuestas urgentes. Organizamos recién para volver a marchar el próximo jueves, porque la verdad que no se puede aguantar un boleto a 95 pesos, que es a lo que lo quieren llevar. Para una familia con 3, 4 hijos que se tiene que movilizar, no hay bolsillo que aguante. El boleto va a estar lo mismo o casi que un kilo de pan, es una locura. Y la expectativa es que nos escuchen y que hagan valer el voto de confianza que nosotros le pusimos al intendente en un momento. Tal vez los sueños y las utopías no sean más que la posibilidad de despertar en un presente que nos contenga a todos. 33 de mano. Ideas en marcha para plantear este intento. Escuchábamos testimonios de vecinas y vecinos de nuestra localidad de Bariloche que en la semana manifestaron su opinión y su malestar por un nuevo conflicto que vivíamos justamente la semana pasada con el transporte público de pasajeros en Bariloche. Agradecemos a Vanessa Nicolini por el aporte de estos contenidos y para poder conocer un poco más cuál es, cómo se vive también desde el lado de trabajadores de la empresa del transporte público en Bariloche. Hemos conversado con Aldo Cárdenas, él es chofer de la empresa que se llama Mibus y es un integrante de la Unión de Conductores de la República Argentina. Es un sindicato diferente al de la UTA. Justamente Aldo nos comentaba en esta primera parte que vamos a escuchar que no solamente el malestar de los y las trabajadores de la empresa del transporte público tiene que ver con los sustos que tienen todos los meses cuando no cobran el sueldo, sino con las dificultades mismas en el servicio de transporte público. Vamos a escucharlo. Bueno, en realidad hay un desconforme muy grande con los chicos acá de la empresa. A Mancay se han ido muchos, digamos 300 y pico de empleados cuando arrancó esta empresa y ahora quedan 240, así que te puedes imaginar que faltan un montón de muchachos que se han ido cansados de la persecución, cansados de todo, ¿no es cierto? Y es un problema que nunca termina, es una novela que nunca acaba y esto va desgastando tanto a la ciudadanía como también a nosotros. Somos los empleados, ¿no es cierto? Es algo que lo tiene que rever el municipio, porque en su momento, con 3 de mayo, nosotros estábamos bien dentro de todo, ¿no es cierto? Después vino Autobuses Santa Fe, a lo mejor no tenían los mejores colectivos, no, por lo menos nosotros se nos pagaba en tiempo y forma, vos te quedabas tirado con un colectivo y te mandaban otro reemplazo enseguida, entonces se podía trabajar, no se cortaban el servicio. Hoy el desconforme que hay es que te reducen el servicio, te cortan las vueltas, de la noche a la mañana aparecimos con un ramal sur, un ramal oeste, y la gente quedó desconcertada. Yo creo que eso es falta de comunicación, acá hay mucha falta de comunicación e información a la ciudadanía. Es decir, si vos vas a cambiar el recorrido del colectivo, cambiarlo, pero informar a la ciudadanía, si no, no se sabe. De la noche a la mañana se lo sacás y el ciudadano que va a trabajar, que va esperando ese ramal oeste que ya no está más. Pero bueno, también cambian los horarios de servicio. Vos ves el diagrama que ellos largan, ¿no es cierto?, por internet, los horarios de los colectivos y el usuario se rige bajo esos horarios. Pero resulta que la planilla de trabajo que nosotros salimos a trabajar tiene otro horario. Entonces, esas cosas son las que dificultan como para que haya una armonía entre el usuario y el chofer del colectivo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas yo creo que tienen que empezar a mejorar y tienen que... Otra de las cosas que he visto también muy mal que han hecho es ponerte garitas donde ya habían, tienen como 40 años a garitas. Y hoy las tiraron porque hay uno que pone las garitas porque ha hecho un convenio con la municipalidad para poner esas garitas, porque las otras son para poner propaganda y estas no pueden pegar propaganda, ¿viste? Y no es así, ¿viste? Vos tenés que poner garitas donde no hay. Si ya había una garita que aguantó 40 y pico de años, que nunca se llovió, que nunca se rompió, entonces poneme una garita donde te haga falta. Entonces todas esas cosas que vos ves de transporte, te cansás de andar manejando. De por sí nosotros tenemos un trabajo desgastante y estresante. ¿Te imaginas con esto que esto están haciendo las cosas cada vez peor? Les contamos que Aldo Cárdenas, que es chofer, está por jubilarse, así es que miren si tendrá experiencia de haber pasado por una empresa, por otra empresa y por otra empresa, y de conocer desde adentro justamente el trabajo de chofer de transporte público, de pasajeros. Charlamos bastante con Aldo y, bueno, llegamos a la pregunta en cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con quienes tienen que controlar todas estas cuestiones? ¿Quién controla la situación o por qué no se controla? Y un poquito también esto de que se va la empresa, no se va la empresa. ¿Qué pasa con asegurar el servicio de transporte público en Bariloche? Vamos a escuchar esta última parte con Aldo Cárdenas. Yo creo que acá la mayor responsabilidad, por más que el señor Genuso diga que nosotros somos como conflictivos, que somos vagos, que van a venir otros a manejar y nosotros vamos a quedar mirando la ventana, él lo que tiene que hacer es tratar de fiscalizar para que los vehículos tengan la BTV correcta y tenemos un accidente y después somos noticia a nivel nacional. ¿De quién es la culpa? Del chofer que salió a la hueá, ¿no es cierto? Porque van a decir, no, vos sos profesional, vos saliste a la hueá con ese colectivo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer nosotros ahora? Yo como chofer profesional, a mí me falta un año y medio para jubilarme. ¿Pero de cuántos compañeros nuestros que no van a alcanzar a jubilarse? Porque si siguen así con este ritmo, acá la mayoría de choferes se van a ir. Choferes hay montones, colectiveros son poquitos. Acá, por ejemplo, el palo vino por falta de entendimiento, porque acá, supuestamente teniendo arreglo de palabra, el señor secretario de acá de Asuntos Gremiales de la UTA, con el municipio y la empresa, que supuestamente nosotros íbamos a cobrar el día 10 o después del 10 de cada mes los sueldos para adelante, ¿no es cierto? Después de los conflictos que habíamos tenido de ahí para adelante. Pero esto nosotros no lo sabíamos, choferes. A nosotros llega el cuarto día hábil y nos tienen que tener el sueldo. Nosotros no hicimos ningún arreglo. El arreglo lo hizo personalmente él. No vino a todos los empleados y les dijo, miren muchachos, vamos a hacer una asamblea. Acá nosotros se compromete el municipio a darle 18 mil litros de gasoil por semana a la empresa, a darle el subsidio de la municipalidad, a darle el subsidio de la provincia, y vamos a estar cobrando más o menos en esta fecha. Entonces los empleados decíamos, bueno, sí, está bien, porque entre cobrar el viernes y cobrar el lunes o el martes, bueno, pasábamos el fin de semana sin plata, íbamos a estar caliente, pero íbamos a salir a la huelga, no iba a haber conflicto. Y acá, mal dicho lo que de la empresa se va, porque el que le cede el contrato a la empresa, el que le hace el contrato a la empresa, es el municipio y la empresa a la que presta el servicio, la prestataria. Acá lo que tiene que hacer, como han venido haciendo, juntarse las partes y dialogar. Pero en ningún momento a mí me notificó la empresa de que se va a ir. Es decir, eso lo dijeron en la reunión de la UTA, el ministro del Interior y el de acá de Río Negro. Entonces ellos fueron los que dijeron que la empresa se iba. A nosotros nadie se nos notificó por escrito. Mientras a vos no te notifiquen por escrito, o te llamen a una asamblea y te digan el poder concedente o el prestatario que diga que se va, si eso son falsas expectativas y la empresa tiene que seguir prestando servicio por 3 años más porque ellos hicieron un contrato por 10 años. Nosotros queremos cobrar nuestro salario en tiempo y forma porque nosotros somos esenciales, no hemos entrado en ningún plan de vacunación, ¿no?, como trabajadores esenciales, estamos a la deriva, como quien dice, porque no nos han manifestado nunca de que nos van a vacunar o que vamos. Entendés, nosotros se nos están muriendo los compañeros, hay otros que están muy enfermos de COVID, y acá nosotros seguimos como está, los colectivos, no hay ninguna sanitización acá. Lo que más perjudica y lo que más tendría que hacer hincapié por parte de la empresa prestataria es limpiar bien las unidades, ¿no es cierto? Porque si ahora cerrando la pandemia, porque viene la temporada, porque viene gente afuera y usa el transporte público y se contagia con los netos, y sabemos que la pandemia se va a agrandar, lo que tenemos que hacer es poner un equipo móvil, digo yo, de sanitización en las cabeceras. El Estado está muy ausente en lo que es sanitización y control de las unidades como van. Acá nosotros trabajamos con los colectivos reventados. Yo en la temporada anduve con 90 pasajeros todos los días. Venía ya con el colectivo reventado. Eso lo tiene que fiscalizar el Estado, no nosotros. Yo no me puedo andar peleando con los pasajeros diciendo, ponete el barbijo. Yo no soy un policía, yo soy un conductor. Es poner lo que nosotros necesitamos y que la ciudadanía entienda también que nosotros trabajamos y a reventar y nosotros queremos cobrar. No es que nos gusta parar porque sí, no parar. A mí no me vacunan, a mí no me sanitizan el colectivo, a mí me llenan de informe por cualquier pavada a diario en los colectivos y acá es un enfrentamiento entre trabajadores y trabajadores, allá sí, lamentablemente. Voces al margen. Sure. juramos, te vamos a decir: ¡basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Estábamos escuchando a Las Pelotas y el tema es Basta. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Contarles en este momento que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene la posibilidad de realizar un recambio en dos de sus miembros y la pregunta y el pedido y, si se quiere, el reclamo que se está empezando a hacerse oír tiene que ver con si se va a buscar una paridad de género o una perspectiva indígena en este Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Nuestra compañera Luciana Avilés dialogó con Ana Marx, ella es ex concejala del Frente de Todos de Río Negro, sobre qué significaría esta reforma y de quién depende la nueva selección. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. Les recordamos que la nota está en el sitio web almargen.org.ar para interiorizarse de estos cambios en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Bueno, la verdad que la provincia de Río Negro está atravesando hoy un proceso de selección de autoridades judiciales y pensar en esta gran necesidad que tenemos a nivel nacional de la reforma judicial, de la incorporación de perspectiva de género en el Poder Judicial en general y, por supuesto, en particular en nuestra provincia, nos abre esta enorme posibilidad que hoy tenemos, que si existe la decisión de parte de quienes hoy tienen la responsabilidad de definir la cobertura de las vacantes del juez Mancilla, que acaba de renunciar, y de la jueza Zaratiegui, de proponer a dos mujeres, estaríamos encabezando y teniendo en Río Negro el primer Superior Tribunal de Justicia con mayoría femenina. Esto significa un paso fundamental para todo el sistema judicial a nivel nacional y, por supuesto, significaría un gran avance en nuestra provincia. Ya no estamos hablando de cupos, sino estamos hablando incluso de mayorías y de la posibilidad de ser ejemplo a nivel nacional, que nos pone en un rol hasta pedagógico de cara a lo que viene y a lo que hoy el movimiento de mujeres y el feminismo está planteando como su agenda central, que es la idea de la reforma judicial, con perspectiva de género. ¿Y de quién depende exclusivamente esta selección? Bueno, esta selección está en manos, en principio, del Consejo de la Magistratura, así que es importante también tener en cuenta que tampoco tenemos paridad en ese consejo y que tenemos también que trabajar en todos los ámbitos que forman parte de la toma de definiciones. Cada espacio que es ocupado y conquistado por mujeres con perspectiva de género mejora el sistema en general. ¿Qué es lo que se va a priorizar en esa selección y qué vamos a decir con esa selección? Como sociedad, ¿qué queremos mostrar? ¿Queremos mostrar que seguimos teniendo un Superior Tribunal de Justicia con mayorías masculinas? ¿Queremos mostrar que nos da lo mismo? ¿O podemos, como sociedad rionegrina, decir esta es una posibilidad de dar un salto de calidad, de priorizar la presencia de las mujeres y de iniciar una transformación que es clave en el sistema judicial rionegrino y que va a ser ejemplo a nivel nacional. Voces al margen. Hola, gente de Al Margen. Bueno, yo soy Ro Giorgi, soy parte del colectivo de diseño, un colectivo de emprendedoras de la ciudad de Bariloche. Bueno, en esta oportunidad en realidad les queríamos compartir que estamos organizando desde hace ya más o menos mes y medio, 2 meses, una rifa solidaria por la comarca andina para juntar dinero en beneficio de las familias que fueron afectadas por los incendios del 9 de marzo. Ya llevamos juntados alrededor de 200.000 pesos y ya se donaron a las Vecinas del Amor, que es un grupo de vecinas de la comarca que están recaudando dinero para comprar camiones de ladrillos de adobe y con eso reconstruir hogares de distintas familias. Seguimos recaudando dinero, seguimos vendiendo números de esta rifa que se hizo posible gracias a los aportes de muchos emprendimientos de Bariloche que donaron sus producciones para poder sortear. Ya tuvimos 3 sorteos y bueno, la semana que viene, el martes 18 de mayo, vamos a tener el siguiente sorteo, que se van a sortear 5 combos más. Así que nada, la invitación era a sumarse, a compartir la iniciativa. Pueden entrar al Facebook y al Instagram de Colectivo de Diseño, compartir los flyers que tenemos sobre la rifa solidaria, comentar a amigues, a quien quieran. La idea es seguir sumando dinero porque hay muchas familias que lo necesitan. Así que, bueno, pueden participar comprando una rifa, sale 300 pesos. La pueden comprar en nuestro local, en Colectivo de Diseño, en kilómetro 8 de Avenida Pioneros. O nos pueden escribir, si no están en Bariloche, para hacer un aporte desde cualquier parte del país. Nos escriben a nuestras redes y con eso ya estaría. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, espero que se sumen porque esto está muy bueno. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. En Acercándonos Ediciones, producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. Hablemos un poquito de la comunidad Al Margen, de socios y socias que son parte de este equipo de comunicación. Escuchábamos recién a Acercándonos Cultura. Recuerden que Acercándonos, la editorial, el movimiento cultural, nos deja un libro digital para poder sortear entre socios y socias que no son de Bariloche. Y queremos contarles que en este caso el libro digital se va a ir para Ecuador, transformado en bits, el socio número 45, Enrique Carfagnini, va a ser el que va a poder leer el libro que nos ofrecen esta semana. Se llama El conflicto de Malvinas, una visión desde Cuba, de Gustavo Placer Cervera. Así es que nuestro socio número 45 va a poder disfrutar de estas ediciones digitales de Acercándonos Movimiento Cultural. Y ya que estamos, les contamos que volvemos a los sorteos nuestros de Al Margen, de nuestra comunidad, con nuestras revistas, nuestros libros y nuestro pequeño merchandising. Acuérdense que este sorteo es con delivery y se sortean tres espectaculares premios que se los vamos a contar, aunque sea esta la primera vez, rapidito, como para que se queden con las ganas. Vamos a empezar por el tercer premio. Es una remera de un talle medio chico, pero es una remera de Al Margen. Tres revistas Al Margen de colección, un pin de nuestro equipo de comunicación, una historieta de Lucho, a quien, por supuesto, saludamos si nos está escuchando. Y ya que estamos, les recordamos que todos nuestros premios incluyen calcomanías de regalo. No, le voy a tirar un tip que tiene que ver con estas épocas en que la ropa se achica sola, no es que uno crece. Si es una remera chica, lo que puede hacer es recortar la parte del logo y coserla en una remera grande y tiene una remera del margen pipí cucú. Claro, una remera del margen cómoda. Tercer premio entonces de nuestra comunidad Al Margen se va para la socia número 64, que se llama Elena Rivas. Muchas gracias, Elena, por formar parte de nuestra comunidad. El segundo premio es un libro de Sudestada que ya va a poder elegir la persona que haya ganado. Un póster de nuestro equipo de comunicación excelente de Andreina Poli. Una revista Al Margen de colección. También una historieta de Lucho y un libro para niñes, Cómo meterse adentro de las cosas, colección Pájaro Celeste. Este es el segundo premio que se va para la socia número 20, Sandra Murielo. Y vamos rapidito con el primer premio. Son dos revistas de la colección Edición Especial de Sudestada, dos revistas de Sudestada de colección, tres revistas Al Margen, un póster de nuestra gran ilustradora Andreina Poli, también un pin de comunicación y un libro para niñes, en este caso de la editorial Sudestada. Este hermoso primer premio se va para nuestro socio número 2, para Lucas Albornoz. Así es que muchas gracias a esta gran, gran y afectuosa comunidad por formar parte de este equipo de comunicación. Siempre tropezas y tiras tus cervezas en mi sombrero. Voces al Margen. Y entramos nomás en la segunda hora de este 33 de mano de este día viernes. Ya estamos, mire, ya llegamos casi a la mitad de mayo, compañeras. Vamos a saludar y a agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche nos retransmiten FM del Barrio, FM Gente de Radio, FM Radio Autónoma Piuqué, FM Conexión y Radio Spica. En la región saludamos a FM La Negra del Bolsón, a FM Alas del Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a la FM Petú Mogueleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos, estamos hasta las 20 en vivo por FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche, y también por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5 y AM 590. Nuestro número de teléfono es el 2944-1082-66 y nos pueden seguir por las redes sociales de Facebook o de Instagram como Colectivo Al Margen. Saludamos y agradecemos también a las personas que están escuchando en estos momentos el programa de radio. Saludamos al amigo Lucho que está escuchando desde algún lugar de este barrio, que es el ilustrador y el que hace las historietas del Colectivo Al Margen, así que le mandamos un abrazo enorme, fiel oyente. Saludamos también, le digo a alguno de los que tengo aquí, uh-huh, a Ariel que nos escucha desde Inahuapi y a Paola que nos escucha un poco más acá, desde el barrio de Las Victorias. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Permite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. En la primera hora, así se dice, me corrige siempre una amiga locutora, en la primera hora de este programa escuchamos la parte 1 de la entrevista que realizamos a Mabel Lienqueo, integrante de la comunidad Yalalaubat, de la zona cercana a Gangana, ahí en la meseta de Chubut. Estuvo hablando, si te lo perdiste, estuvo hablando del emprendimiento megaminero que pretenden instalar, el proyecto Navidad, ahí en la zona de Gangán. En esta segunda parte te proponemos escuchar, hablando, aparte de hablar de este tema también y del rechazo, lo que significa el rechazo a la iniciativa popular por parte de la legislatura de Chubut, te invitamos también a escuchar especialmente lo que tiene que ver con cómo les llega o cómo ven ellos el tratamiento que los medios de comunicación le dan a quienes no están a favor de la mega minería. Mabel, en algunos medios periodísticos, ya que vos hablabas de los medios, pero también desde algunos espacios del poder político, se defendía este proyecto de zonificación minera que se pretende llevar adelante en la provincia de Chubut, diciendo que en realidad los que están en contra son los que están en la costa, pero no es la opinión general de la totalidad de la provincia. Nombrabas también al proyecto Navidad de la empresa Pan American Silver. ¿Cómo los afecta directamente a ustedes en su forma de producción y en su modo de vida el que se establezca o que se desarrolle este tipo de emprendimientos megamineros? Y por lo que implica este proyecto, que es megaminero de extracción a cielo abierto, nos afecta directamente, en el sentido de que el proyecto en sí consiste en extracción de plomo, de plata, de cobre. De plomo sabemos lo que implica en contaminación. Nosotros estamos más o menos a 50 kilómetros, o sea, acá hay un cerro nada más que nos divide de donde está el proyecto, y por lo tanto no nos imaginamos vivir en una comunidad donde podamos ver que estos cerros ya no van a estar si se explotan así a cielo abierto. Otra cosa también que nos está pasando es el tema de que esta empresa realizó la primera etapa, que es la de exploración, que llevó adelante perforaciones en los cerros para buscar, o para, más que nada, con el tema del agua, ¿sí? Entonces, esas perforaciones han cambiado el curso de agua. Esto lo saben los pobladores que están desde siempre, que son pobladores y productores que saben de estas cosas, que saben por qué cambia el agua, que saben por qué merma el agua de las aguadas, del machín. Sabemos que también hay sequía, pero también sabemos que al haber perforado tantos cerros y las napas de agua, tiene que generar a un largo plazo que el caudal del agua se vaya para otro lado o directamente se seque. Estas son las consecuencias que estamos viviendo nosotros ahora. En nuestra localidad, por ejemplo, no tenemos el agua suficiente. Lo que sale de la perforación, que se saca del machín, es muy poca, por lo tanto no puede llenar. Mira, no puede, durante todo un año no puedo llenar una cisterna de 25.000 litros. El agua que va a la cisterna va directamente de ahí, sale a las redes, para las casas, para la escuela, para el puesto sanitario. Imagínate cómo es la situación. Y acá, si llega a helar un poco en el invierno, es aún peor, porque si se congela todo lo que es cañería y eso, una semana seguro sin agua. Y porque no puedes llenar los tanques de las casas tampoco, las casas que tienen tanques no se pueden llenar. Entonces es un constante el tema de la falta de agua de acá. Nosotros cuidamos cada gota de agua que tenemos acá en la comunidad, por eso nos preocupa, por eso salimos a decir que no tenemos agua. Además que el agua de esa perforación que sacamos y que consumimos no es un agua potable, porque tiene altos contenidos de magnesio y altos contenidos de hierro. Si bien hay una planta potabilizadora, ¿sí? La planta potabilizadora tira el 60% del agua que entra para potabilizar y sale un 40%. Entonces, o tiramos todo ese agua o consumimos el agua directamente, porque no podemos derrochar agua. Entonces, esa es la situación que vivimos. Y por este claro ejemplo, nosotros estamos defendiendo este lugar, estamos defendiendo la IP, estamos defendiendo el territorio, estamos diciendo que no queremos megaminería, porque sabemos que también utiliza muchísima agua para llevar adelante la separación del mineral, así que es un tema que es bastante difícil, y por eso, más que nada, nosotros como estamos en esta situación de tener poca agua, es donde más nos aferramos a que no es posible una actividad megaminera en la meseta. Tampoco es posible que esta actividad megaminera conviva con la ganadería, porque la ganadería, que es la actividad que aquí se viene desarrollando hace mucho tiempo, no va a poder soportar no tener agua, que se contamine el suelo, que se contamine el aire, que se contamine la pastura. O sea, sabemos y estamos informados qué implica un emprendimiento megaminero como el de Panamericana. La última, Mabel, ¿para qué te dedicas vos? ¿De qué trabajas? Yo soy docente de EIB, Educación Intercultural y Bilingüe, de la lengua mapuzungún, de las comunidades mapuche. Mabel, y justamente ya que nos decís que sos docente, uno de los grandes mitos, no aquí en el país, sino en todo el mundo, cuando se pretende instalar un proyecto minero, es la gran posibilidad laboral que se va a dar en la región. ¿Cómo hacen ustedes en la escuela para que las nuevas generaciones logren desmitificar esto, que lo único, y saber realmente qué es lo que trae el establecimiento de un emprendimiento minero en la región? Y nosotros, bueno, acá en esta comunidad, como es toda la comunidad que está en contra, podemos conversar estos temas, podemos también llevarlos al aula, podemos hacer investigaciones, podemos dar información a partir de los alumnos con los padres y la comunidad en general. Hemos hecho ya algunas actividades y por eso el ser toda la comunidad que tiene conciencia de lo que significa un emprendimiento mega minero, entonces se puede realizar bien, o sea, lo podemos llevar adelante. Y otra cosa que nosotros queremos, en realidad, a partir de la asamblea y a partir de todos los reclamos que hemos hecho como pueblos originarios y también como vecinos de la meseta, lo que queremos en realidad también es que, siempre reclamamos eso, que se retire el proyecto de zonificación que fue presentado, porque justamente es tan ilegal y tan ilícito porque no tiene en cuenta en realidad el convenio 169, que es de la OIT, que tiene que tener en cuenta las comunidades, a la consulta previa y libre informada de las comunidades. Eso no se realizó, eso lo venimos reclamando, no se cumple con las leyes constitucionales que también tienen en cuenta a las comunidades, leyes universales también que hay, que tampoco se cumple en este proyecto. Por eso sabemos y por eso estamos reclamando de que el proyecto de zonificación sea retirado, porque este gobierno no tiene en cuenta, no nos tiene en cuenta como vecinos de la meseta y menos nos tiene en cuenta como pobladores originarios, como mapuches, que igual que es quien tenemos este derecho que tenemos que hacer cumplir. Entonces, si eso no está, si el gobierno sigue con esta discriminación a las comunidades, a los pueblos originarios, entonces ese proyecto, si bien llega a ser aprobado, va a ir en contra de todas esas leyes. Y ahí es cuando debemos ir con más fuerza como pueblos originarios a reclamar lo que nos corresponde como derecho. Ahora sí, Mabel, la última, hablábamos de esta reunión de la cual nos llegó información, la del 9 de mayo. ¿Tienen planeado algún otro tipo de actividades de aquí para adelante? Sí, vamos a hacer una acción que la creemos muy importante, de hacer presencia también allá en la costa, porque si bien es difícil, pero no hemos podido organizar para poder estar presente. Y bueno, tenemos que ir porque si no nos tapan, ¿sí?, las voces, si no nos callan. Entonces, para que eso se termine, para que podamos decir lo que pensamos, o sea, la necesidad que sentimos de poder ir, tanto a decir lo que pensamos como a acompañar a todos los compañeros que están en la lucha ahí en la costa, en la cordillera, en el corte. Es necesario, por eso lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, y a no ser que quieras agregar algo más, desde 33 de mano, te agradecemos nuevamente por el tiempo que te tomaste para estar comunicada con este medio comunitario de Bariloche y también a través de la Radio Nacional en las dos frecuencias. Bueno, decirles a los pulambien que hay en los territorios de Río Negro, Bariloche, que siempre estamos acá sabiendo lo que les pasa, que están en la lucha por los territorios de ahí. Acá también se sigue haciendo también esta lucha fuerte. Creemos que es importante que podamos salir como pueblos originarios a defender lo que nos corresponde y abrazarlos y mandarle mucho nehuén, sí, de nuestro lugar, a todos los que están allí, que son también de nuestros hermanos desde cada territorio. En 33 de mano estuvimos comunicados con Mabel Yenqueo, integrante de la comunidad Yalalaubat, ubicada a 200 kilómetros de Ganga. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré. cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Te vamos a hacer una invitación. ¿Y por qué pusimos esta versión de Cuando tenga la tierra, el tema de Daniel Toro, cantado en este caso por Ricardo Mollo, entre otros? El domingo 16 de mayo, si escuchás este programa en vivo, una repetición antes del domingo a la noche, 12 menos 20 de la noche, se estrena el documental El Nombrador, una película sobre Daniel Toro, músico que ya tiene 80 pirulos y sigue laburando, documental dirigido por Silvia Majul, se estrena en la televisión pública. Acordate, domingo 16 de mayo a las 23:40, Daniel Toro, que es autor, entre muchísimas canciones, de Cuando tenga la tierra. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Le vamos a agregar un nuevo condimento a esta tarde, Fabi. Hablemos un poquito de economía. Tratemos de escuchar y de mire, intercambiar ahí con quien tenga al lado. ¿A quién puedo llamar para que me ayude? Lo que vamos a hablar. No, entre nosotros acá ahora nos ponemos a... Paso. A cuestionar. A cuestionar no. Vamos a andar pensando en esto que nos trae nuestro compañero Pablo Bassi, que pudo charlar con Sebastián Premisi. Él es periodista y escritor, pero también está especializado en temas económicos con mirada federal y de investigación. ¿Sobre qué charlaron? Y sobre las tarifas. Hicieron un pequeño o gran, pero nosotros vamos a poner un fragmento de este análisis económico respecto a las tarifas. Y bueno, lo primero es si es necesario evaluar una alineación que existe entre inflación, salario y jubilación. Vamos a escuchar entonces a Sebastián Premisi. Es necesario evaluar, me imagino, entiendo, cuál es la alineación que hay entre inflación, salario y jubilación. ¿Esto es así o no? Y en ese caso, ¿cómo es la situación en la Patagonia? Bueno, ese planteo de alinear inflación, salario y jubilación es un planteo político, lo hizo la vicepresidenta Cristina Fernández, y de alguna manera marcó una mirada del actual contexto económico. Digamos, saliendo de la pandemia del gobierno macrista, que tuvo sus características en términos de servicios públicos, si quieres ahora lo profundizamos, más la pandemia por el coronavirus, la crisis económica que se profundizó, y en una actualidad donde todavía el salario real del ex trabajador es viene perdiendo poder adquisitivo. Entonces, en ese contexto, ajustar tarifas como pretendían las empresas, estamos hablando de que las empresas están planteando un distribuidoras, ¿no? Un incremento promedio del 30%, pero en la zona del área metropolitana de Buenos Aires había planteos de aumentos que podían llegar al 150% en función de modificar las escalas de los usuarios. En la Patagonia, digo, no tengo ese dato concreto de cuánto más podría aumentar Camusia, más allá de ese 30% general, mismo valor que pedían de alguna manera o que estaba contemplado en el presupuesto nacional en función de la quita de subsidios, en relación al planteo que le había hecho o que está haciendo el ministro Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenés todavía el pedido de las empresas de recomponer un 30% de tarifas, eso alineado con la negociación con el fondo, porque la lógica sería, se aumentan las tarifas un 30 y menos subsidios, por ende hay más recursos para el repago de la deuda que hay que hacer con el Fondo Monetario. La coyuntura política, económica y social, no nos olvidemos de 42% de pobreza a nivel general, no hacen viable un incremento del 30%, ni dos subas del 9, la primera que ya está establecida como única, y otra suba similar que planteaba también Guzmán en el contexto de esta puja que hubo con Basualdo. Por lo tanto, ese pedido de alineación tiene que ver primero con el contexto socioeconómico y después podemos adentrarnos en la situación de qué pasó con las empresas, ¿no? Porque si miramos sus balances entre 2016 y 2019, en la etapa de la desdolarización de las tarifas y los tarifazos del gobierno de Macri, las ganancias que tuvieron fueron muy abultadas. Estamos hablando de empresas integradas verticalmente, muchas. ¿Qué quiere decir esto? Que generan la energía, la transportan y la distribuyen, es decir, están en toda la cadena. Lo que no ganan por un lado, lo ganan por el otro. El resultado final, entre ese 2016 y 2019, fueron ganancias muy importantes, que vale la pregunta, me parece, que amerita hacerse, es, bueno, ¿se puede aumentar lo que piden hoy cuando tuvieron tantas ganancias años anteriores? Digamos, ya tenés una respuesta implícita y que es un poco el posicionamiento político detrás de la frase de alinear salarios, inflación y jubilaciones. Estamos escuchando a Sebastián Premisi, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en temas económicos, estamos hablando de las tarifas. ¿Y qué pasa con las empresas distribuidoras y los subsidios? ¿Dónde podría llegar a estar el origen deficitario de estas empresas? Además de escuchar este fragmento, te invitamos, por supuesto, a leer la nota que va a estar publicada en el sitio web de Almargen, almargenorg.ar, para seguir pensando en este condimento económico. La pregunta varia que yo vengo haciendo algunas notas y también se hacen algunos funcionarios, pasa que la correlación de fuerzas no lo permite ahora, es decir, bueno, ¿es viable tener este tipo de distribuidoras donde son deficitarias? El Estado las está subsidiando para que funcionen, ni siquiera para que inviertan más, y encima con el servicio que prestan. Y si vos tomás el nivel de, no sé, el año pasado, el total de distribuidoras del país, de todo el país, incluida la Patagonia, se endeudaron con Camesa en 150.000 millones de pesos. Todo ese nivel de deuda de las empresas es mucho mayor o es igual al patrimonio neto de las mismas compañías. Entonces la pregunta es más válida, digamos, ¿por qué el Estado tiene que ponerle subsidios a esas empresas si, para pagar esa deuda, si esa deuda es mucho mayor o igual al patrimonio neto de la empresa? Es decir, bueno, que sea el Estado el que gestione en algunos lugares. El planteo más fuerte es para Lamba, donde está el sur y el norte, esas distribuidoras. ¿A dónde está el origen deficitario de estas empresas? Me parece que en el mismo esquema de las privatizaciones. Ahí está. El otro día, el domingo, en un artículo, creo que fue el domingo, de Alfredo Zayat, en Página 11, bastante interesante, que lo planteaba en esta línea, digamos, ocurren las privatizaciones, y antes de las privatizaciones, ¿qué ocurría? Había una planificación de cuánta energía se iba a necesitar en el año en función de la actividad económica, y se trabajaba en consecuencia tanto las generadoras, las transportadoras y las distribuidoras que eran del Estado. Digo, tenías una YPF que producía en función de la energía que de después se iba a ir consumiendo los distintos segmentos. Digo, está bien, la etapa de las empresas públicas tiene muy mala prensa, está bien, pero el diseño que se hizo de las privatizaciones hizo que la energía se convirtiese en una materia prima transable, como un grano de soja. Y estoy siendo muy burdo, pero para que se entienda. Entonces, en la lógica comercial, la energía tiene que tener un valor comercial, ya no está puesta al servicio del desarrollo integral del país, es un negocio en sí mismo. Y en tanto negocio en sí mismo, bueno, si es no un servicio público, sino es concesionado, es un servicio privado, pero como sigue siendo un servicio esencial, siempre va a haber alguien que va a salir al rescate, y ese es el Estado. Entonces yo diría que el origen está en la misma estructuración del sistema privado de la energía. Sí, nos tenemos que remontar a la década de 90, y es lo que hay que desmontar. Para que te des una idea, lo es burdo, porque la verdad que se destinan un montón de recursos, y es criticable en un punto que se destine tanto en subsidios con el nivel de servicio que prestan, que de Sur y de Nord, entre 2006 y 2015 recibieron más dinero por subsidio de lo que hubiesen recibido por actualización tarifaria. Sí. Es decir, que recibieron más guita por los subsidios que por la actualización tarifaria que siempre reclamaron. Y esto sale a partir de un informe, una auditoría que hace el ENRE durante la actual gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque cuando se va Macri del gobierno, la sientan a Del Sur y de No y les dicen, por un pedido de las dos empresas, bueno, por el congelamiento tarifario del 2005 al 2015, gobierno de Macri, ¿no? Esto es 2019. Yo les estoy pidiendo, yo son las empresas, les estoy pidiendo al Estado una recomposición de 100.000 millones de pesos. Porque como me congelaron la tarifa, nosotros dejamos de recibir 100.000 millones de pesos. Cuando asume el nuevo gobierno y ve ese acuerdo que se había firmado con quien era funcionario ministro de Energía, Lopetegui en ese momento, y las dos distribuidoras, el ENRE hace un análisis. Y lo que encuentra es que, digamos, ese reclamo no tenía asidero porque el dinero que habían recibido en subsidios era mucho más que lo que habían recibido por la actualización tarifaria que ellas mismas proponían como fórmula. Claro. En conclusión, eran las dos empresas las que le deberían al Estado aproximadamente 47.000 millones de pesos. Digo, el sistema está armado de manera tan perversa que me parece que es lo que hay que barajar y dar de nuevo. La correlación de fuerzas me parece que no da para dar la discusión de fondo, que es, estas empresas tienen que ser parte del Estado. Voces al margen. Ella se quedó sin boda ni suena en el aire de 33 de mano, Charly García con Nos siguen pegando abajo. Si tenés una guitarra criolla que ya no uses, te la pedimos, porque la música es indispensable en la vida cotidiana para disfrutar o sanar. Son para el taller terapéutico del Centro Cultural Camino Abierto, de los viernes, del profe Carlo Francese, donde hay 15 integrantes y una sola guitarra. Podés llamar al 154-317507 o llevarla a Misiones 75, Barrio Ñireco. Desde ya, muchas gracias. Seguí volando con la mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Sabemos que está el virus muy avanzado, entonces el protocolo es cuidarnos un poco más de lo que nos cuidamos, seguir cuidándonos más para poder pasar esta pandemia, ¿no? Me encanta hacer todo el trabajo que hago. Es algo que me gustó desde siempre, atender al otro, estar con el otro, poder ayudarlo, poder aconsejarlo, poder estar cuando me necesiten. Trabajo, en la semana estoy 3 días en el Hospital Zonal ahora, hace 10 días más o menos, y el resto estoy 2 días en camino, así hago la medicación de los usuarios, vacuno, tomo presión, charlo con los chicos, con las chicas, con los operadores, hago todo eso. 21 años que soy enfermera, pero fui agente sanitario otros 4 o 5 más o menos. Estudié en Buenos Aires y empecé a trabajar en salud acá en Bariloche, pero trabajé muchos años en el barrio Pilar 1 y 2, mucho tiempo en el 2. Feliz día, Rosita. Soy Tino y disfruta tu día y bueno, que tenga una linda mañana, Rosita. Hola, Río de Mariposa, soy Angie. Quería saludar a Rosita, a todas las enfermeras que nos cuidan y con todo lo necesitamos, siempre están ahí. El hecho de trabajar con los usuarios, de tener el equipo de trabajo que hay en camino, que es grosso, con todos tengo una cierta empatía que me lleva a cuidarlos, a protegerlos, a escuchar cómo el resto del equipo los atiende, los cuida, cómo cada uno se mueve en lo suyo. Hablo de las operadoras, de las chicas, así que todo me gusta. Estás escuchando Radio La Mariposa, imaginación y colores. Gracias a ustedes por tenerme presente, gracias a ustedes por estar ahí y por darme la oportunidad de poder agradecer a todos los que me han saludado. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Nos ocuparon el aire Radio La Mariposa. Radio La Mariposa, programa del Centro Cultural Camino Abierto de los usuarios del Servicio de Salud Mental de aquí de Bariloche, que tiene programa en esta radio, en la radio de Los Coihues, los miércoles a las 11 de la mañana. Así que si tenés una guitarra lana, acercala ahí a la zona de Ñireco. Y escuchábamos el testimonio de Rosa Carballo, un extracto del programa Radio La Mariposa, porque el miércoles 12 de mayo se festejó un nuevo Día Internacional de la Enfermera y por eso en la voz de Rosita le ponemos nuestro homenaje a todas las enfermeras y enfermeros. Y aprovecho, Fabi, que estamos hablando de enfermeros y enfermeras para contarles esta iniciativa que viene desarrollando el Hospital Zonal, personal del Hospital Zonal de Bariloche junto a la Universidad Nacional de Río Negro. Continúan participando de un proyecto internacional cuyo objetivo es saber cómo la pandemia del COVID-19 afecta en la salud mental de las y los trabajadores sanitarios. De todo ese trabajo que se viene realizando hace un año, se ha elaborado un informe que se llama Factores Estresores y Protectores en las Personas Trabajadoras de la Salud, que fue elaborado por la Red Argentina de Salud Integral y Cuidados. Por supuesto que de lo que se trata y de lo que estamos hablando es de la necesidad de fortalecer los cuidados. Nosotros entrevistamos, pudimos charlar con dos de las personas integrantes de esta red. En principio vamos a escuchar a Gabriela Vázquez. Ella es médica veterinaria, trabaja en el hospital público, en el departamento que coordina los centros de salud de Bariloche. Ella recalcó, entre otras cosas, bueno, que la reasignación de tareas de los trabajadores de salud ha sido algo que les ha llamado mucho la atención, y también cómo han cambiado las tareas de cuidado. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista en la que nos cuenta cómo empezó a participar de este proyecto de investigación. Surgió participar de este proyecto de investigación multicéntrico internacional, donde participan más de 32 países y varias provincias de la Argentina. Digamos, el año pasado llegó la propuesta a través de la Universidad de Río Negro de que se estaba generando este proyecto, y la importancia de que el Hospital Zonal en un primer momento pudiera participar. Así que lo que hicimos, bueno, fue juntarnos ahí un poco con la gestión de la dirección del hospital y pensar qué compañeros, qué integrantes podían participar. Y así surgimos un grupo donde está Juan Manuel Sorsoli, Florencia Dilema, Jovita Díaz, Dana Prandi, Gastón Vera, que hemos participado durante todo este año, digamos durante el año pasado y todo este año, en este proyecto. La verdad que nuestros aportes han sido más que un poco a la mirada interna de lo que va pasando dentro del hospital, de poder sumarnos en la difusión de las distintas encuestas por etapa que va teniendo el proyecto y poder ir transmitiendo esta información a la gestión de la dirección, para que, bueno, ver la posibilidad de ir tomando el camino que más o menos sabemos qué es lo que nos va pasando, ¿no? Pero siempre está bueno que haya este tipo de trabajos que viene a poner ese número y nos saca de estas subjetividades, de estos sentidos que vamos teniendo, que no porque no sean valederos, sino que para los gestores a veces tener un número, un indicador, facilita el camino, y eso ha venido a ser el proyecto realmente para nosotros como trabajadores, y esperamos que para los gestores también. Bueno, le pedimos a Gabriela Vázquez que nos comentara entonces algunos de los resultados a los que han podido llegar en esta primera etapa del estudio. En esta primera etapa, que evalúa los datos del año pasado, por ejemplo, decir que la mitad de los trabajadores de los sistemas de salud fueron reasignados. Hemos sido reasignados en nuestras tareas. Más del 45% hemos realizado tareas de teletrabajo, esto sea de una manera permanente o intermitente. También da datos como interesantes, ¿no? Que en esto de las redes que nos sostienen en momentos difíciles, el 45% confía realmente en el lugar de trabajo, como que va a ser la red que va a sostener todo este proceso. Un alto porcentaje de los trabajadores tuvieron a nivel nacional y tuvimos en las instancias locales los elementos de protección personal y la formación. Y también como datos así es que un 85% de los trabajadores manifestó claramente un miedo a contagiar a sus seres queridos, a su red afectiva, ¿no? Esa red que sostiene. Entonces, estos son algunos de los datos que han aparecido en el trabajo, pero bueno, destacamos que uno de los datos que más aparece como factor protector son las redes afectivas, las familiares y las redes afectivas que se dan en el trabajo. También les contábamos que la Universidad Nacional de Río Negro está participando de este proyecto y por eso charlamos con Mirta Elvira. Ella es psicóloga y doctora en salud mental comunitaria. También integra esta red argentina de Salud Integral y Cuidados, y nos pareció interesante que nos contó acerca de un estudio multicéntrico que se denominó Héroes, que se hizo en 38 países, sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en trabajadores y trabajadoras de salud. Vamos a escuchar esta parte. A lo particular de este estudio, que abarca no solo a los trabajadores como en otros estudios, a los médicos, enfermeros, sino a todos y todas las trabajadoras. Esto quiere decir el área de mantenimiento, administración, técnicos, operadores. Esto tiene de particularidad el estudio, ¿no? Y también que es el mismo cuestionario en los 38 países. Por lo tanto, nos permite hacer algún comparativo cuando se termine la investigación. En el primer corte presentamos informes preliminares que tienen que ver con factores de protección y estresores, y ahora estamos organizando y armando el segundo informe, que es más de perspectiva de género. Bueno, este estudio también tiene como finalidad generar insumos para poder analizar y mejorar las políticas públicas, ya sea micro, o sea las institucionales, y las macro, o sea las políticas públicas que tienden a mejorar las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras, sobre todo en este contexto de pandemia, que sabemos que es una situación de desastre, es catástrofe, pero lo particular que tiene la pandemia, que no hay un corte en el tiempo, sino que es prolongado. Entonces, en ese sentido, vemos que estamos haciendo una investigación durante el sufrimiento, ¿no? Es algo novedoso en cuanto a lo que es investigación, hacer una investigación que no tiene un corte, sino que es durante el momento de sufrimiento, no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino de toda la comunidad. Entonces, justamente estos insumos van a ser de qué manera poder fortalecer y de qué manera ampliar los alcances de cuidados, porque una de las situaciones que se está viviendo justamente en la situación de pandemia es la necesidad de fortalecer los cuidados. Bueno, escuchábamos entonces a Mirta Elvira, integrante de la Red Argentina de Salud Integral y Cuidados, y en esta segunda parte, por supuesto que le pedimos que han podido registrar en sus investigaciones al respecto, en este proyecto que vienen llevando adelante, y recordarles que se continúa, que se sigue con esta segunda etapa del estudio y que es tanto para el sector público y privado. Luego en nuestras redes sociales pueden conseguir información y sobre todo también participar respondiendo el cuestionario para aquellas personas del ámbito de la salud. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Mirta Elvira. En contexto de pandemia, lo que podemos observar de este estudio, que es anónimo, pero nosotros, además de medir, tenemos indicadores que miden el PHQ, mide malestar psicológico, y entonces ahí pudimos registrar que hay preguntas destinadas al antes de la pandemia, durante la pandemia, donde los trabajadores manifiestan que no tenían los problemas que sí tienen en este momento, ¿no? Como falta de atención, insomnio, ansiedad, depresión leve y moderada, un exceso de cuidados de por parte de género femenino, o sea, hay una triplicación en las tareas de cuidado. Hay un aumento de psicofármacos más en las mujeres y de alcohol en los hombres, y hay muchísima necesidad de tener espacios de ocio y de recreación. Más de la mitad de los trabajadores solicitan apoyo psicológico, pero no llegan a obtenerlo. Digamos, hay algún tema con poder, digamos, acceder a ese apoyo a través de las obras sociales. Lo que sí, la mitad de los que han recibido ese apoyo refieren que les ha servido muchísimo. También la formación continua es motivacional para los trabajadores, y muchos refieren que lo reciben dentro de la institución en la que trabajan. Y sobre todo las dos cuestiones que fueron más ponderadas es la red de apoyo entre compañeros del equipo de trabajo y la red familiar y de amistad. O sea, la red afectiva, claramente, de la condición humana ha sido el factor preponderante para poder sostener a los trabajadores en este contexto. Con lo cual, acá lo que podemos ver es que dentro de lo que es la pandemia y el sufrimiento, todo lo que nos causa, la salud mental no es una cuestión individual, sino que claramente es una cuestión colectiva. Hay cuestiones que tienen que estar cubiertas por el Estado y por el privado, y hay otras que tienen que ver con ampliar los alcances de cuidado. Bueno, ese fortalecimiento es lo que queremos aportar también, ¿no? En este momento tan difícil, que sabiendo que además hay una doble carga, porque el trabajador no solo es un trabajador, una trabajadora, sino que es parte de la comunidad, o sea que vive la misma presión que vivimos todas y todos, sumado a que tiene que atender a la comunidad. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Mire, mire, mire, mire qué cortina para el final. Estamos despidiéndonos prácticamente de este 33 de mano con OPA, banda integrada por, entre otros, Osvaldo Fattoruso, el baterista de esta banda, de los Shakers y un montón de proyectos musicales más. Un maestro de bateristas que hubiese cumplido el 12 de mayo 73 pirulos. Así que si le parece, el último contenido que le vamos a presentar aquí en 33 de mano, señor y señora oyente, se acerca a Buenos Aires, se va cerca del puerto, se toma el buque que sale por ahí y se va del otro lado de la costa del Río de la Plata. Fabi, no vino el taxi, pero nos vamos. No, tenemos que ir. Nos vamos hasta la próxima semana. Los dejamos en buena compañía. Gracias, Julia Biagioli, y gracias al resto del equipo de comunicación popular Al Margen. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. Efemérides 33 de mano. Hola, ¿cómo están todos? Los estoy saludando desde Montevideo. Mi nombre es Andrés Torrón. Soy músico y periodista. Y entre otras cosas, soy el autor del libro 111 discos uruguayos. Justamente en estos días se está celebrando el aniversario de la grabación de un disco fundamental de la música uruguaya, el primer álbum de Tótem. ¿Dónde está Eloísa? ¿Dónde está? La banda que Rubén Rada fundó en 1970 junto a Eduardo Uceta, Enrique Rey, Chichito Cabral, Roberto Galetti y Daniel Lobito Lagarde. El grupo empezó a tocar en el 71 y ese mismo año, un primero de mayo, grabaron su disco debut en los estudios Ion de Buenos Aires. Tótem fue una banda fundamental en consolidar lo que se llamó después candombe beat, o sea, la mezcla de rock con el ritmo del candombe. Rada, junto a Eduardo Mateo, ya había iniciado el camino de esa fusión con el grupo El Quinto a fines de los años 60. El Quinto fue una banda pionera, pero fue adelantada a su tiempo y en su momento quedó más en el underground, aunque hoy es también un clásico, ¿no? Cuando surgió Tótem, el público quizás estaba mucho más abierto a esas mezclas, porque a nivel internacional estaba Santana, que se había visto en Woodstock tocando rock con tumbadoras, el rock latino de Santana. También estaban los Rolling Stones con Sympathy for the Devil, con percusiones africanas. Y entonces la propuesta de Tótem de juntar el rock con raíces afro calzó ahí en el momento justo y fue en Uruguay un gran éxito popular. Oreja se llama el perro. El grupo duró poco, entre otras cosas, lamentablemente debido a la llegada de la dictadura en el año 1973, que terminó con varias propuestas musicales y con gran parte del movimiento de rock uruguayo de esa época. Pero el legado de Tótem fue enorme, influenciando a muchísimos músicos a lo largo del tiempo en el Río de la Plata, por ejemplo, y nada menos que a Jaime Ross, que siempre ha nombrado a Tótem como una de sus influencias fundamentales. El disco tiene varios himnos, pero hoy elijo Dedos, que es el tema que abre el álbum, que es como la marca registrada del sonido Tótem, y hoy es un clásico de la música rioplatense. Dedos son dedos,